La ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, profesora Adriana Cantero, junto a la delegada regional cuarta, Mónica Geni, conjuntamente con el presidente de la vecinal Chalet, Aldo Godoy, recorrieron las instalaciones de la Asociación Vecinal Barrio Chalet y fueron partícipes del desarrollo de la colonia de vacaciones El Sol Sale para Todos. Recordemos que dentro de las instalaciones de la Asociación Vecinal se desarrollan en el periodo lectivo la escuela secundaria para adultos y un centro de alfabetización para adultos. Al ser interrogada sobre lo observado, la ministra Adriana Cantero dijo: bueno, la verdad que agradecida yo de ver una comunidad que trabaja en favor de los que más necesitan y organizados, además, en favor de prestar esa mano, tender esa mano que la gente necesita para poder armar de mejor manera un proyecto de vida. Creo que es una vecinal que está con los ojos puestos en sus vecinos, justamente, que ha generado espacios para que tengan su voz, como por ejemplo la radio y todas las ofertas que desde allí se pueden hacer, y también espacios para garantizar el derecho a la educación de todas y todos. Y eso es muy importante a la hora de pensar comunidades que se abrazan para construir otra ciudadanía y otro futuro mejor, que es el que todos se merecen. Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Por otra parte, la delegada de la Región Cuarta, Mónica Geni, se expresaba en los siguientes términos. No, la verdad que feliz porque primero que nuestro CEF con 10 tomó la iniciativa que los supervisores le dieron inmediatamente, hicieron las convocatorias, el equipo de profesores impecables, los chicos se los veía felices, así que más que agradecidos que nos alojaron y nos permitieron llevar adelante esta colonia de verano activo en sus instalaciones. Bueno, la verdad que muchas gracias por venir y bueno, estamos en contacto. Que tenga buen día y nos estamos viendo en cualquier momento. Esta colonia de vacaciones El Sol Sale para Todos se viene realizando mediante el programa provincial Verano Activo. Reportó para Farco Roque Caballero, FM Chalet.